Muy buenas noches, estimada audiencia del programa Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez y le doy la bienvenida a todos a nuestro encuentro semanal del Balompié Mundial. Hoy es 15 de octubre de 2013 y este día, pues, en que estamos grabando nuestro podcast, se han definido ya y se están, en este mismo momento, se están definiendo muchos de los cupos a Brasil 2014. Le doy la bienvenida también a mi compañero semanal contertuliano Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente en esta edición de Los Eternos Rivales y bueno, esperando que pasemos un rato agradable compartiendo con la audiencia y comentando todo lo que ha sucedido en este entorno de clasificatorias para el Mundial Brasil 2014. Te digo que la cuestión está bastante variopinta. Tenemos eliminatorias ya definidas, como mencioné, eliminatorias que en este momento están pendientes, partidos que están, como vamos a comentar dentro de un rato, recién en el medio tiempo, y entonces, bueno, algunos de los cupos están, como dicen por ahí, en la línea. Yo te propongo que vayamos, como hemos tenido doble fecha, pues hoy vamos a hablar muy poco de nuestros equipos. Si se quiere, una o dos noticias que estuvieron en estos días en la rotativa de los periódicos y en la web. Pero básicamente lo que ha generado noticias ha sido obviamente los partidos de selecciones porque obviamente las ligas han tomado su parón por estos movimientos de FIFA, pues todos los internacionales están al servicio de sus respectivas selecciones. Por lo tanto, lo que ha habido es prácticamente entrenamientos y pero siempre hay varias noticias que vale la pena comentar. Yo te propongo que arranquemos con los resultados a nivel de selecciones que se dieron el día viernes, que donde ya hubo ahí unos cuantos resultados interesantes, ¿te parece, Iván? Claro, seguro que sí. Seguro que sí. De verdad que definimos en muchas cosas. Y bueno, mira, podemos empezar hablando de las eliminatorias Conmebol en la fecha 17. Okay. ¿Ok? Bueno, comenzando por el partido entre Colombia y Chile. El partido en el Roberto Meléndez de Barranquilla. Donde yo te voy a ser muy sincero, yo me asusté porque, caramba. En el primer tiempo Chile le estaba dando un baile a Colombia de 3-0. Yo no podía entender lo que estaba pasando en ese partido. ¿Okay? Como siempre, Alexis Sánchez totalmente desequilibrante, muy rápido. Bueno, lo que hizo con Venezuela, pues, mover el balón, subir, bajar. Tanto así que, bueno, fíjate, 3-0 en el primer tiempo. Y ya después para el segundo, estaban con 40 grados de temperatura. Y bueno, Chile literalmente se fundió en el calor de Barranquilla y Colombia fue capaz de sacar la remontada y empatar ese partido a Eso tres es goles. algo realmente épico lo que hizo Colombia en ese partido. Totalmente épico, porque Una no. tremenda remontada, obviamente un 3-0 en contra delante de su afición, pues era algo que era, si se quiere, humillante, así sea contra Chile, que para mí es junto con Argentina el que está jugando mejor fútbol en Sudamérica en estos momentos. Y pues bueno, con este punto, pues Colombia automáticamente clasifica pues al Mundial de Brasil 2014. Y bueno, Colombia en júbilo por este partido que bueno, por esta remontada épica que los coloca nuevamente, digamos, en la cúspide en lo que se refiere al fútbol colombiano y la participación en el Mundial de Fútbol. Dime una Eso cosa, en. Iván, ¿tú viste este partido? Yo no lo pude ver. Mira, yo realmente no lo pude ver porque me coincidió con trabajo y se me complicó, no lo pude ver, pero bueno, recibía noticias de Colombia y bueno, iba más o menos viendo lo que está haciendo Falcao, bueno, que siempre. La pregunta viene porque veo que los dos goles de Falcao fueron de penal. Esos penales fueron ¿Fueron claros? ¿Fueron dudosos? ¿Cómo fue? No, fueron claros porque como te dije, Chile estaba fundido y obviamente Colombia comenzó a entrar y bueno, no les quedaba más remedio que sacar faltas, ¿no? Y en esa falta, pues obviamente se pitaron unos penales que, ahorita repito, según las declaraciones de personas que me mandaban noticias allá, fueron penales claros, pues. Okay. Entonces, bueno, eso fue lo que aconteció. Okay, los goles fueron de Teófilo Gutiérrez, los dos goles de Falcao y por parte de la Roja chilena, Arturo Vidal, que bueno, que está volando tanto en la selección como en la Juventus, y el mencionado Alexis Sánchez del glorioso Fútbol Club Barcelona. De la que yo sé que tú no crees mucho en él, pero ese es un tremendo jugador, rapidísimo, cómo desequilibra. No pongas palabras en, no pongas Tú palabras jamás has creído en Alexis Sánchez, tú lo tuyo es Messi y ya. Neymar. Yo tuve que aclarar eso en su oportunidad. Yo no creía en él después de su primer año. En este año está justificando todo lo que se invirtió en él, pero el año pasado eso fue realmente lamentable, lo de Alexis. Bueno, seguimos. Pasando, tuvimos que en el Estadio Atahualpa de Quito, pues bueno, la gran zancadilla, Ángel, Ecuador 1, Uruguay 0. Okay, esto le dio un respiro. Tremendo partido entre los dos candidatos a quedar, ¿cómo se llama?, cuarto y quinto en la clasificación. Sí, En esta es. oportunidad, si tú te acuerdas, yo había comentado la semana anterior de que un empate en este partido dejaba automáticamente, no importaba lo que pasara en el Pueblo Nuevo, dejaba fuera la Vinotinto. En esta oportunidad no se produjo eso, sino que Ecuador logró sus 3 puntos. Prácticamente perfecto ha sido la eliminatoria de Ecuador en su casa. El único equipo que le logró empatar a los ecuatorianos fue Argentina. Ecuador estuvo invicto de local y merced a eso va a estar en Brasil por sus buenos resultados de local, porque de visitante le fue muy mal a Ecuador. Sí, definitivamente. Yo creo que eso fue parte de lo que les pasó. Paso entonces a otro partido, el partido de Argentina contra Perú en el estadio Antonio Vespucio Liberti, donde bueno, no, aquí no hubo ninguna sorpresa porque obviamente Argentina sacó su victoria, pues obviamente ya clasificado. Y ahí Y no se bueno, jugaba nada realmente. no, no, realmente no. Perú no tenía nada que buscar. Partido meramente, meramente de trámite. Y bueno, y por último, pues el descalabro de la Vinotinto. Un partido donde empata uno con Paraguay. Un partido que tenía que haber ganado. Obviamente para mantener esperanzas matemáticas, porque realmente yo creo que no, igual no íbamos a clasificar. Esos partidos en casa que se perdieron contra Uruguay y este empate contra Paraguay que no estaba en el libreto, pues obviamente confirmen pues que, y espero que Faría cumpla con la promesa de irse, como lo dijo, que si no clasificaba a Venezuela por el Mundial se iba a dar de baja. Bueno, espero que lo cumpla porque no se justifica lo que vimos, lo que se vio en ese partido. No sé tú cómo lo viste. Los números son un poquito, si se quiere, mentirosos, ¿no? Porque si tú te pones a ver, Venezuela hizo 28 tiros al arco contra 9 de Paraguay y tuvo un 61% de posesión. ¿Por qué digo que esto es mentiroso? Porque realmente los paraguayos cada vez que llegaban creaban peligro. Realmente esta posesión no se tradujo en ningún momento en ventaja para el Vinotinto, que si bien es cierto de que le faltaban dos jugadores muy importantes, como son el centrodelantero Salomón Rondón y el mediocampista todoterreno Tomás Rincón, bueno, pues sus suplentes estaban ahí para de alguna manera pues sacar las castañas al fuego, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero es que fíjate que, o sea, simplemente lo que siempre pasa con Venezuela, el equipo contrario, poco dominio, poca posesión, pero cuando tienen la oportunidad, no la dejan, no la desaprovechan. Y ahí Sí, está, listo. a pesar de que el Paraguay, pues obviamente le fue sumamente mal en esta eliminatoria, pues en este partido sacaron los hombres como por decirte algo, Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz, Roque etcétera. Santa Cruz. Sí, vieron completo, vieron con. Veteranía y te digo, han podido ganar el partido si hubieran sido un poquito más incisivos, pero ellos realmente tampoco se estaban jugando nada. Prácticamente lo que les interesaba era terminar la eliminatoria un poquito con decoro. Y también hubo algunas cuestiones extradeportivas que afectaron al rendimiento del equipo paraguayo, como demoras en los vuelos, tuvieron que ir a un no pudieron aterrizar en el aeropuerto que les tocaba, tuvieron que ir a otra ciudad y después venir en autobús, o sea, llegaron tarde, no pudieron entrenar. Entonces, todas esas cosas pasan factura. De todas maneras, bueno, yo lo que rescato, si se quiere, de este partido y que podamos tener para el futuro es que, bueno, hay una generación de relevo, de alguna manera, los Joandri Orozco, los Rómulo Otero, los José Martínez, y para mí el que fue el mejor de la cancha, que fue Alexander González. Casualmente, el cambio que hace Farías, que en ese momento el respetable, el público de Pueblo Nuevo había estado bastante tranquilo, si se quiere, pero en el momento en que saca a Alexander González y mete a Luis Manuel Seijas, a pesar de que Seijas es un muchacho que jugó en el Táchira un año y que obviamente tiene sus parciales allá, el fanático tachirense, que de fútbol sabe mucho, le cayó inmediatamente encima, y los gritos de Farías, vete ya, pues fueron algo estruendoso. Casualmente le salió bien el cambio, porque el que entró, Luis Manuel Seijas, fue el que salvó el honor, pues salvó ese punto con el gol en el minuto, creo que fue 82, exacto. Sí. Estuvimos perdiendo casi todo el partido. Yo creo que, bueno, para resumir un poquito la eliminatoria, pues se pierde básicamente por haber anotado tan pocos goles. Venezuela fue el equipo que en esta eliminatoria anotó menos goles, apenas 14 goles en, ya te voy a decir, 14 goles en 16 partidos. Así Y no que nunca, se sí. puede realmente clasificar. No, no, y sobre todo que no, nunca hizo valer su localía. Eso también es un punto importante. Bueno, pero fíjate tú de que eso es relativo, porque de local se le ganó a Argentina, que es el primero de la tabla, de local se le ganó a Colombia, que es el segundo de la tabla. Entonces, un momento ahí donde realmente estaba pisando fuerte, pero en lo que tiene que ver con el año 2013, ha sido los resultados malos que han venido uno tras el otro. Pero se le ganó por primera vez en la historia a Argentina, que es una de las Sí. cosas que Faría seguramente cuando haga su informe va a rescatar. Y se le ganó Definitivamente. también a Colombia, que hacía bastante tiempo que no se le ganaba. Pero en los partidos contra Chile, contra los rivales directos, pues contra Uruguay. Y los partidos importantes de paso, ¿no? Que eran los partidos Claro, sí. que había que sacar puntos. Aquel famoso partido con Bolivia que no se pudo ganar. Que no, exactamente, que no se pudo Partido ganar, sí. con Chile, el famoso partido Uruguay. Bueno, eso fue lo que al final pasó factura. A seguir esperando de que primero haya un cambio. Yo pienso que para ver un cambio de entrenador tendría que haber un cambio. Más que el cambio de entrenador, yo le doy más importancia a que haya cambios a nivel directivo. Cambios a nivel de la federación. No puede ser que un señor que lleva algo así como 25 años reeligiéndose todos los años en su puesto, y que maneja eso como un conuco donde él toma todas las decisiones. No hay un comité de selecciones, no hay un cuerpo colegiado que tome un informe y que pueda analizar con seriedad una eliminatoria, y que pueda decir, bueno, mira, está bien, se avanzó en esto, hay que mejorar esto y aquello, sino simplemente ahí lo que tenemos, señor Esquivel, que él toma sus decisiones como le parece todo. Mientras eso siga así, no creo que vayamos a progresar, porque si bien hemos progresado, eso es algo que no se puede negar. Si tú ves esto con respecto a lo que era la eliminatoria con Richard Páez o antes de Richard Páez, pues estamos mejor. El problema es que los rivales nuestros están mucho mejor. Mucho mejor. No, y no solamente eso, Ángel, sino que no, hay que fijarse, por ejemplo, en el caso de Colombia. ¿Qué hizo Colombia? Probó con Fernando Rueda, probó con Leonel, con Leonel Álvarez. Se dejaron de tontería, llamaron a Pekerman, buscaron un técnico de calidad y mira dónde está Colombia. Exactamente, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Tanto Colombia como Chile, que eran equipos que la primera vuelta les fue sumamente mal, que estaban dando tumbos, los dos cortaron por lo sano, botaron a los técnicos, contrataron técnicos nuevos y ahí están Colombia y Chile, están en el Mundial. Sí, exacto. O sea, entendieron pues que necesitaban ayuda y necesitaban obviamente un técnico de calidad, pues. Sí. Ya, y está, ahí está lo que aquí están recogiendo lo que cosecharon. Ok. Seguimos adelante, Carmen. Claro que sí. Entonces pasamos a lo que fue la directiva de CONCACAF del mismo día viernes, donde aquí pues los partidos estuvieron de la siguiente manera. Honduras derrota a Costa Rica 1-0. Resultado, si se quiere, sorpresivo, porque Costa Rica está mucho mejor en la tabla que Honduras, ¿no? Y se Pero pierde este partido. importantísimo, importantísimo para los hondureños, como vamos a ver más tarde. Sí. Mira, Estados Unidos derrota a Jamaica. Este es un resultado, obviamente, que no sorprende a nadie. 2-0 en Estados Unidos. Y México, pues, hizo patadas de ahogado, ganando 2-1 a Panamá en el Estadio Azteca. Yo creo que lo de México es patético. Aquí, bueno, ellos, cuidado si no, si van a ir para el repechaje, porque la verdad que no ha sido muy, muy bueno. No sé tú cómo viste el partido, o qué puedes decirnos de este México irreconocible, con jugadores muy buenos de paso, como Bueno, Chicharito, como el mismo Vela. lo que pude ver fue los resúmenes que pasa ESPN y los otros canales que aquí son totalmente mexicanos del partido. Lo que se puede, hay dos cosas a rescatar ahí, pues. Los dos goles mexicanos, que obviamente el segundo mejor que el primero, ¿no? El segundo de un jugador llamado Raúl Jiménez, que en el minuto 85 ya estaba en la postrimería del partido y se sacó una chilena. Yo no sé si tuviste el gol, pero fue una cosa espectacular. Y entonces, bueno, el Azteca, que estaba por supuesto totalmente full, pues se vino abajo. Hasta ese momento los panameños habían logrado empatar 4 minutos antes y el Chicharito había fallado un penal. Sí, imagínate tú. Los mexicanos, bueno, sacaron el resultado, pues realmente sufriendo mucho, pero sacaron los 3 puntos que le permiten seguir en esa fecha, pues continuar todavía con sus aspiraciones. Porque Panamá era un rival directo totalmente. Panamá estaba en esos momentos, se encontraban empatados a puntos y era importante para México, pues, ganar ese partido en casa y lo lograron, pues. Con todo y su cambio de técnico y todo esto, bueno, de alguna manera dio resultado sufrido, pero lo dio. Claro. Seguimos entonces. Entonces pasamos a las eliminatorias UEFA, ¿okay? En la fase de grupo, donde hubo partidos interesantes. Donde tenemos, por ejemplo, que Croacia pierde con Bélgica, mejor dicho, Bélgica derrota a Croacia 2-1 de visita. ¿Okay? El equipo de Gales derrotó 1-0 a Macedonia. Correcto. ¿Okay? Entonces, perdón, este fue el correspondiente al grupo 1. El grupo 2, Armenia le gana a Bulgaria 2-1. Esto es para mí un resultado sorpresivo. Porque, bueno, obviamente Bulgaria siempre ha sido un equipo. No está en su mejor momento, pero yo considero que es mucho mejor equipo que Armenia. Históricamente sí, pero están en horas bajas. Sí, exactamente. Exactamente. Años que no van a ir al Mundial. Exactamente. República Checa sacó tarea ante Malta 4-1. Aquí un resultado de Dinamarca 2, Italia 2. Bueno, una interesante partido este, porque aquí se dieron duro y los daneses lograron sacar un empate en casa, pues, si se quiere, valioso. Okay. Okay. El grupo 3, tenemos que Islas Feroe y Kazajistán empataron a 1. Resultado que me supongo que no tiene ningún tipo de trascendencia. Irlanda derrota 3-0 a Irlanda, perdón, Alemania derrota 3-0 a Irlanda, y Suecia hizo lo propio 2-1 contra el equipo de Austria. ¿Okay? Sí. Después, en el grupo 4 tenemos que Rumanía derrota Andorra 4 por 0, Turquía Estonia 2 por 0, partidos irrelevantes, y Holanda golea a Hungría 8 goles por 1 en el PSV Stadium. Eso ¿Ok? fue, yo tuve oportunidad de ver en repetición ese partido y realmente eso fue una carnicería. Sí, sí señor. Me Sacando, parece haciendo, una eso fue película de una terror, práctica. de Chucky, Sí. los De pobres, verdad que pero sí. no hallaban qué hacer. Holanda es un equipo bastante curioso. A mí siempre me ha gustado el fútbol holandés y lo he seguido. De los equipos de Europa es uno de los que más me gusta. Sí. Cuidado si el que más me gusta junto con España, ¿no? Sí, Pero claro. Holanda siempre es lo mismo, ¿no? Pasa volando su clasificación, clasifica de primero y luego en las etapas del mundial, pues tiene sus problemas, de alguna manera se las arregla para llegar bien arriba, pero nunca termina de. Los partidos importantes, de verdad, como le ha pasado, pues ya tiene tres subcampeonatos del mundo. Siempre se ha quedado a las puertas y nunca ha logrado la. Lo único que logró fue en una oportunidad, en aquella generación de Gullit, Van Basten, Rijkaard, lograron un campeonato europeo que me acuerdo que le ganaron en aquel momento a la Unión Soviética, que hoy en día es Rusia. Adelante. Ok, entonces tenemos el grupo 5, tenemos que Suiza derrota a Albania 2-1, Islandia 2-0 a Chipre, Eslovenia 3-0 a Noruega. Grupo 6, Azerbaiyán 2, Irlanda del Norte 0. Rusia 4, Luxemburgo 0. Rusia Resulta con... para los rusos, a pesar de que Luxemburgo es un equipo flojo, pero entonces hicieron los deberes. Normalmente en estos grupos de Europa siempre queda uno o dos equipos que son bastante flojos y los equipos grandes, pues entonces se ceban con ellos y tratan de meterle la mayor cantidad de goles posible. Como en este caso, donde los rusos mejoraron su diferencia de goles metiéndole cuatro a los luxemburgueses. Y Claro. último CR7. Ah, bueno, ni hablar de Peluquín. Esto ha sido un resultado. Israel 1, Portugal 1. Y jugando en casa, de paso. Casa, hermanos. Sí. Empate en su casa. Esto es una campanada con Israel. Esto es una Sí, verdadera definitivamente. campanada. Y bueno, y este resultado junto con otros que no han estado muy bien que se digamos, le está costando bastante caro a los portugueses, como vamos a ver más adelante. Exactamente. Ok, entonces pasamos ahí al grupo 7, donde Lituania derrota a Letonia 2-0, Bosnia-Herzegovina a Liechtenstein 4-1, Ese uno y es Grecia. uno de esos partidos como lo yo te estaba diciendo. Pues el Liechtenstein viene siendo ¿cómo se llama? El Luxemburgo de este grupo. Entonces, los bosnios hicieron su labor y golearon 4-1 a los Liechtenstein, ¿cómo se dirá esto? Liechtenstein. Liechtenstein, me imagino yo. No, yo sé, pero los que habitan en Liechtenstein, ¿cómo se llama? Liechtensteinieros. Pues no sé. No. Sé cómo será. Pero los bosnios los golearon 4-1 como tenían que hacer. Que eso no fue lo que hizo Portugal, pues Portugal tenía que haber goleado a Israel en su casa y no lo hizo. Adelante. Ok, entonces pasamos al grupo 8. Tenemos que Moldavia 3, San Marino 0, equipo que realmente no cuenta mucho. Es el equipo flojo de este grupo, por ejemplo, San Marino. Es un equipo que jamás pues, ha clasificado ni creo que clasificará jamás a un mundial. Es un equipo flojito, flojito. Sí. Y los moldavos que no son tampoco ninguna potencia, pues le meten su 3-0 como era este. Adelante. Ok, entonces tenemos que Ucrania por 1-0, ya lo dijimos, y Inglaterra 4, Montenegro 1. Y aquí Inglaterra ya rumbo a la clasificación en Wembley Stadium. Sí. Y bueno, vamos a ver, después hablaremos de lo que sucedió con ellos. Después tenemos el grupo 9, donde España derrotó a Bielorrusia 2-1, un resultado que bueno. Para ser España me parece que fue muy corto, Creo que Lo pudieron que haber hecho pasa un es que esto poquito más. bielorruso, yo tuve oportunidad de escuchar por radio parte del partido. Los bielorrusos plantaron una defensa extrema. Ellos prácticamente lo que querían era no salir goleados, como lo lograron. Se defendieron con una defensa de 5 y luego una línea de 4 por delante de ellos, y donde no pasaba nadie, ¿no? Ahí los goles fueron de Xavi en el 61, aprovechando una melé en el área, se metió pues como una exhalación y metió el gol. Y Álvaro Negredo, que la verdad que está en horas muy altas, tanto en su club como en la selección, está súper enchufado, y me parece que este va a ser el 9 de España. Si no cambian las cosas, va a ser el 9 titular de España del Mundial. Álvaro Excelente. Negredo, que actualmente está en el fútbol inglés. La Roja salió con la siguiente alineación: Víctor Valdés en el arco. Sorprendente, porque el Bigotón había estado saliendo con Iker Casillas. En esta oportunidad, pues le da la oportunidad a Víctor Valdés, que está en muy buena forma y que, a diferencia de Iker, está viendo minutos, por supuesto, porque él es el titular en su equipo. Víctor Valdés en el arco, Sergio Ramos como lateral derecho, Nacho Monreal como lateral, disculpa, Sergio Ramos y Piqué en el centro de la defensa, Nacho Monreal en el lateral izquierdo, Arbeloa como lateral derecho, Busquets, Fábregas y Xavi en el medio terreno, y en la delantera Pedro, David Silva y Michu. Michu, que hizo su debut con la Roja, el delantero del Swansea inglés. Por Michu, que no hizo mayor cosa, pues que realmente se le notó la novatada en este partido, y también que, como comenté, estos bielorrusos estuvieron con una defensa muy fuerte, pues entró Álvaro Negredo como suplente y marcó entonces el gol decisivo en el 78. Interesante lo de Víctor Valdés, porque en el partido que vamos a ver después manda un mensaje un poquito extraño para mí el entrenador, porque no le ratifica su titularidad volviendo a poner a Iker Casillas. Entonces la verdad que yo no sé, yo no entiendo lo que está haciendo Del Bosque, un tipo que sabe mucho de fútbol, lo ha demostrado, es el entrenador campeón del mundo, pero yo creo que lo que está haciendo con la posición de portero es un poquito extraño. Está mandando unas señales que, bueno, a esta altura no se sabe quién va a ser el arquero titular. Adelante, partner. Ok, bueno, entonces, este fue el del día viernes, lo que sucedió en esta fase. Después hubo unas eliminatorias por acá, okay, unos amistosos, okay, de ese mismo día, donde Serbia derrotó a Japón 2-0, okay, y donde Francia derrotó 6-0 a Austria. Okay. Okay, esto fue lo que los partidos, digamos, amistosos internacionales. Eso sería todo por el día viernes. Bueno, Iván, en el día de hoy, 15 de octubre, pues se han terminado de jugar los partidos correspondientes a la eliminatoria Conmebol, que viene siendo la última fecha, la fecha 18, en la cual se terminan de definir entonces los equipos que, por lo que corresponde a la zona suramericana, clasifican a Brasil, tanto directamente como los o el equipo que queda en el repechaje. Se jugaron cuatro Exacto. partidos con los siguientes resultados. En Santiago, Chile gana 2-1 a Ecuador. Este es un resultado, pues, muy importante para los chilenos, más aún para Ecuador, pues que estaba contando pues que podía por lo menos empatar este partido. Sacar el puntico en Santiago, que era para ellos importante porque Era el puntico, obviamente. pero realmente, pues, para mí Chile se está cerrando de forma excelente su eliminatoria, y pasando por alto el empate a 3, que como tú comentaste, tuvo muchos factores extradeportivos, como era el clima que se vivía en Barranquilla, etcétera, pues realmente yo creo que Chile Ya está a nivel de los máximos exponentes que siempre han sido Argentina y Brasil. Este es un equipo chileno que, de seguir jugando como está, le va a ir muy, muy bien en el Mundial. Sí, señor, y con Alexis Sánchez que está crecido y que bueno, haciéndolo muy bien el Barça, bueno, desequilibra cualquier equipo. De hecho, lo hizo con Venezuela, fue un jugador desequilibrante y ahora pues lo mismo hizo con Ecuador. Así es, los Así goles que fueron de Alexis al minuto 35 y de Gary Medel 3 minutos más tarde. Por Ecuador despuntó Felipe Caicedo en el 66. okay, tremendo jugador Caicedo, por cierto. Sí. Tremendo El jugador. otro partido que se jugó fue en Asunción, en el Defensor en Chaco, donde Paraguay pierde en su casa su último partido 1-2 con Colombia. Colombia, que estaba pues prácticamente ya clasificado, pues con este resultado termina pues De ratificar lo que por el buen momento me está pasando. de sellar su pasaje, su pasaporte pues para Brasil. En este partido anotó Jorge Rojas por el Paraguay en minuto 7 y los dos goles colombianos fueron de Mario Yepes en el 38 y en el 56. Entonces, bueno, Imagínate. resultado por supuesto para Colombia también, que cierra pues una brillante eliminatoria que empezó bastante mal, como todos recordamos, y que inclusive pues ameritó que despidieran al técnico que ellos tenían originalmente, y Pekerman los ha sacado de donde Sí, estaban señor. para llevarlo al... Así es. El último técnico fue Leonel Álvarez, el mítico jugador de aquella famosa selección del Uno año que jugaba con una 94. melena larga, ¿no? Exactamente, Leonel Álvarez, que era un central, el central colombiano, bueno, Él era de esa compañero de Valderrama, creo. Valderrama, Higuita, el Tino Asprilla, Tren Valencia, ¿no? Una generación brillante, brillante de Colombia. Pero bueno, como técnico, la verdad es que no estuvo siempre como asistente y el trabajo que hizo pues no fue gran cosa, pues Colombia no hizo nada. Y como te comentaba, pues ellos tuvieron, la Federación Colombiana pues tomó la sabia determinación de buscar un técnico extranjero, en este caso José Pekerman. Bueno, ahí están los resultados. Colombia con 30 puntos, bueno, en lo más alto de la tabla de posiciones junto con Argentina, pues. Bueno, Tal ojalá, cual. ojalá no los que dirigen el fútbol venezolano no se vean pues en ese espejo de Oye, Colombia ojalá. y tomen las decisiones que hay que tomar. Bueno, Farías tiene que renunciar porque él lo dijo, que si no clasificaba para el Mundial, se iba. Esperemos a ver qué va a hacer. Esperemos que sea hombre de palabra. Señor, así es. Mira, partner, tú sabes que el partido de la jornada fue el clásico del Río de la Plata, que se jugó en Montevideo, donde Uruguay se estaba, bueno, jugando pues la vida con respecto a su eliminatoria y contra su rival de toda la vida, Argentina. El resultado final fue de Uruguay 3, Argentina 2. Entonces Uruguay cierra con un buen resultado, si se quiere, la eliminatoria, pero como vamos a ver dentro de un momento, eso no le alcanzó. Los goles fueron de Cristian Rodríguez, de el Conejo Luis Suárez y de Edinson Cavani. Edinson Cavani, Aparte, el Argentina descontó Maxi Rodríguez, que anotó en dos oportunidades. Yo quería aquí hacer mención de que Uruguay estaba jugando este partido, si se quiere, en un campo minado, en el sentido de que no podían recurrir al juego brusco que ellos normalmente utilizan, porque hasta 10 jugadores de este plantel estaban apercibidos con tarjeta amarilla, de manera de que si le sacaban otra amarilla en este partido, se perdían el siguiente. Que bien sea en el repechaje o bien sea en el mundial, se lo iban a perder. exactamente. Entonces, pienso que es una buena señal de su técnico, el maestro Tavares, que es uno de los mejores técnicos que tenemos en Sudamérica, el cual pues seguramente le hizo mucho énfasis a su pupilo de tener mucho cuidado de no caer en esa trampa, de no dejar que se le sacara tarjeta, y ellos lo hicieron a cabalidad, y entonces pues van a poder contar con todo su equipo completo para la siguiente fase. Sí, es de hacer notar que Argentina jugó con un equipo de circunstancias donde faltaron, pues, además del lesionado Lionel Messi y del también lesionado Javier Mascherano, dos de sus figuras, como son Di María y el Kun Agüero, recibieron permiso para reportarse a sus clubes anticipadamente y no tener que jugar esta última fecha. Entonces, bueno, jugó con prácticamente con bastantes elementos de la banca y, bueno, al final este partido ni le iba ni le venía a Argentina, pero bueno, se ve que los suplentes hicieron lo suyo porque el partido fue bastante disputado, pues lo dice el marcador. Sí, no, y también que eso le sirve mucho al técnico argentino para poder calibrar algunas piezas en carne mundial, ¿no? A ver con qué jugadores puede contar a la hora de pues, bueno, cualquier eventualidad, ¿no? Que uno nunca sabe qué puede suceder, pues bueno, creo que es la mejor oportunidad para ver qué jugador calza los puntos en la selección. Sí, Argentina que está llamada pues a ser protagonista como siempre lo es, pero esta vez mucho más porque está jugando en casa de su eterno rival Brasil y bueno, obviamente que todo aquí en Sudamérica nos gustaría ver una final Argentina-Brasil, algo que nunca se ha dado en la historia del fútbol. Sería la primera vez, pero sería algo realmente memorable para mí. Sí, señor, así es. Sería esa final. Eso El sí sería último una. partido que realmente se jugó porque había que completar el calendario, pero que donde no se jugaba absolutamente nada, en Lima, en el Estadio Nacional, Perú empató 1-1 con Bolivia. Realmente resultado intrascendente que no vale la pena ni comentar. Así es, Entonces, así es. la tabla de posiciones de manera definitiva de nuestra zona suramericana Conmebol cerró de la siguiente manera. Argentina 32 puntos en 16 partidos, clasificada Colombia en el segundo lugar con 30 puntos, excelente remate final de la selección colombiana, después de haber empezado, como ya dijimos, de manera un poquito tambaleante la eliminatoria. Chile, que también tuvo sus horas bajas al comienzo de la eliminatoria y que también votó al técnico Orgui y contrataron a este nuevo técnico que los ha llevado a la tierra prometida, pues. Queda de tercero con 28 puntos. Y Ecuador, partner. Ecuador se mete por una nariz, como pudiéramos decir en el hipismo. Sí, señor. Final de fotografía. Ecuador se mete con 25 puntos y gracias a su diferencia de goles, está directamente al Mundial, mandando entonces a los uruguayos a la repesca. Ecuador fue el equipo que mejor lo hizo en casa, prácticamente ganando. Quedó invicto en su casa, solamente Argentina le pudo empatar a Ecuador Exactamente. Es en esa la razón por la cual Ecuador clasifica al Mundial, porque supo defender su localía. Sí, Cosa que no hizo, cosa que ahí no hizo. tenemos también que vernos en ese espejo. Nosotros nos fue bien de local al comienzo, pues llegamos en la segunda fecha, todavía estábamos de líder en la eliminatoria, pero a partir de ahí, pues de que le ganamos a Argentina, pues empezó la cosa Cristo a padecer. Sí, señor. Entonces, bueno, Venezuela se queda a 5 puntos de repechaje. Hay quienes están argumentando que si esto es un fracaso, que si esto no es un fracaso, que se progresó, que esto, que aquello. Yo realmente estoy con los que dicen que esto es un fracaso. Obviamente yo estuve manteniendo la esperanza hasta el último momento, pero ya cuando la matemática te dice lo contrario, pues tú tienes que rendirte a la evidencia. Y dado que el objetivo era clasificar al Mundial, que el técnico había asegurado de que teníamos el equipo suficiente para llegar al Mundial, que se iba a llegar al Mundial, excepto que si eso no pasaba, él iba a poner la renuncia, pues bueno, estamos esperando que nos presente la carta. Así es. Y yo nunca tuve fe en que Venezuela iba a ir para el Mundial. Y siempre lo dije, tú lo sabes muy bien que lo dije. Venezuela no clasifica al Mundial por muchas razones. Y bueno, ahí están los resultados. Bueno, Falta mucho todavía. esperemos pues que los directivos o el directivo mayor, que es el patriarca Esquivel, pues tome las medidas que hay que tomar y democratice un poco digamos, la manera de trabajar, cómo se toma la decisión dentro de la federación, meta gente profesional y gente seria ahí, que lo hay, que hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, que las meta ahí, que le meta la mano al campeonato local, porque si tú te pones a ver el 90% de los elementos que utilizó Faría en esta eliminatoria juegan en el exterior. Eso es algo bueno porque mientras más jugadores locales tú tengas en el exterior, quiere decir que que tu fútbol está progresando. Eso hace Argentina, eso hace Brasil, eso hace Uruguay, pues exporta jugadores al exterior, pero sin olvidarse de la fuerza de su campeonato local. Entonces, el campeonato de nosotros a nivel local, pues realmente falta mucho para que sea competitivo con respecto a los vecinos. Entonces, bueno, esto es lo que, en resumen, lo que ocurrió en Conmebol. Y entonces, repito, para resumir, los cuatro equipos clasificados, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, que se van a unir al local Brasil, vamos a tener cinco equipos mínimo representando a Conmebol ahí en Sudamérica. Y tenemos si se quiere, el medio pase que representa, el medio ticket que representa Uruguay, que tiene que jugar una repesca, partner, nada más y nada menos que con Jordania. Uy, ¿Qué te parece? Tienen que vaya. viajar a Jordania, allá al río Jordán, ¿no? Sí, Que se señor. vayan unos días antes para que se bañen en el río Jordán, a ver si eso les quita la pava. A que se bauticen. Ahora, yo te digo una cosa, yo no sé si tú te acuerdas, pero en el Mundial anterior, Uruguay clasificó también por esta vía, por la repesca, y al final, ¿cómo quedó? Se metió de tercero en el Mundial. Se metió, sí, entre los cuatro primeros mejores equipos del mundo. Sí, Con señor. una, y de hecho, tuvieron al jugador con el balón de oro, que fue Diego Forlán. Hay que También, decirlo. sí. Entonces, Entonces, bueno, es un equipo que hay que contar con él, y yo pienso de que, al margen de que ninguno de nosotros tiene la menor idea de cómo juega Jordania, pues la lógica dice de que Uruguay con su estirpe, con su historia, con sus jugadores de calidad que juegan en Europa y con su garra charrúa, pues debería por lógica imponerse al equipo de Jordania, y entonces tendríamos seis representantes en Brasil 2014. ¿Ok? así es. Ok. Estupendo. Vamos a dejar, si se quiere, para un poquito más adelante con CACAF, porque ahí hay dos partidos que están todavía bastante calientes y que falta poco para que finalice. Entonces vamos a comentar los partidos que ya finalizaron y que ya arrojaron algunos clasificados en Europa. En el Ok. grupo número uno, europeo, los serbios golean 5-1 en su casa a Macedonia. Bélgica, que ya estaba clasificado, empata 1-1 con el país de Gales. Y en Hampden Park, los escoceses ganan 2-0 a Croacia. Este grupo, el grupo número uno, entonces, tiene a Bélgica como clasificado definitivo con 26 puntos. Realmente pasearon la eliminatoria los belgas. Y el equipo partner que va a ir al repechaje es Croacia, A que Croacia. al final sí, se quedó con 17 puntos contra 14 de los serbios. Entonces, Okay. tú sabes que un poquito cómo es la mecánica de esta eliminatoria. Todos los grupos, el primero del grupo clasifica automáticamente al mundial, y todos los segundos van unos bombos que van a determinar partidos de ida y vuelta entre ellos, para que entonces los que pasen esas llaves también van al mundial. ¿Ok? Así Okay. es como se juegan los segundos lugares. Entonces, en este caso, pues los croatas se quedaron con derecho a ir al bombo ese de repechaje. En el grupo número 2, Bulgaria 0, República Checa 1, Dinamarca 6, Malta 0, y los italianos empataron a 2 con Armenia. Malo, malo, malo eso para los italianos. Resultado bastante complicado, pero en su favor debo decir que ya Italia desde la fecha anterior estaba ya clasificada. Sí, pero si sigue jugando así. Bueno, tú sabes que los italianos siempre se las arreglan para ir de menos a más. Y llegan bastante lejos en los mundiales. Entonces, bueno, el equipo italiano está clasificado en el primer lugar con 22 puntos, y el equipo que quedó en el segundo lugar y que va entonces al repechaje es Dinamarca, con un solo puntito por encima de la República Checa. Obviamente que este resultado de 6-0 sobre Malta le hubiera servido en caso de empate, debido a que su gol averaje, pues ahí lo logró mejorar bastante. Pero de todas maneras no le hizo falta porque la República Checa, inclusive con este resultado de 1-0 sobre Bulgaria, se quedó corto. Entonces, en resumen, Italia 22 puntos clasificado y Dinamarca 16 al repechaje. En el grupo número 3, Islas Feroe 0, Austria 3, Irlanda 3, Kazajistán 1 y estos se cayeron a goles, Suecia 3, Alemania 5. Qué bárbaro. Con estos resultados, el grupo número 3 quedó así. Alemania ya estaba clasificado desde hace tiempo con 28 puntos y el equipo que va a repechaje son los suecos. A pesar de esta derrota en su casa 3-5 con los alemanes, pues mantienen el segundo lugar con 20 puntos y el equipo que estaba peleando con ellos eran los austríacos, pero se quedaron cortos. Con todo y que le ganaron ahí en la Faroe, pues no lograron superar esos 3 puntos de ventaja que le sacaron los suecos. Entonces los suecos van a estar en los bombos de repechaje. El grupo número 4. En el grupo número 4 tenemos que Hungría le ganó 2-0 a Andorra, Rumanía le ganó 2-0 a Estonia y en el Atatürk Olympiad Stadium, Turquía perdió en su casa 0-2 con los holandeses. Holanda hace bastante rato que estaba clasificado en este grupo con 28 puntos y el equipo que se queda con el segundo lugar, con el preciado segundo lugar para todavía seguir vivo, es el de Rumanía. El equipo húngaro se quedó corto con 17 puntos. El equipo húngaro que tú te acuerdas que había venido de ser goleado por la naranja. Entonces, bueno, repito, Holanda clasificado, Rumanía al repechaje. Grupo número 5. Empate a 0 entre Chipre y Albania. Empate a 1 entre Noruega e Islandia. Y los suizos le ganan 1-0 a Eslovenia. Con estos resultados, el grupo número 5 queda así. Los suizos con 24 puntos están clasificados directo. Y la República de Islandia queda en el puesto de repechaje con 17 puntos. Eliminados Eslovenia, Noruega, Albania y Chipre. En el grupo número 6, Azerbaiyán empata con Rusia 1-1. Israel empata con Irlanda del Norte 1-1 también. Y los portugueses, dando algunas patadas de ahogado, le ganan 3-0 a Luxemburgo. Bueno, pero hicieron el trabajo, ¿no? Hicieron el trabajo por lo menos. Bueno, entre comillas, porque ellos eran los favoritos de este grupo. Y déjame decirte que se dejaron quitar el primer lugar por los rusos, que clasifican a última hora, clasifican el primer lugar con 22 puntos y los portugueses con 21 tienen que ir a repechaje. Yo te digo una cosa, Portugal es mucho más equipo que los rusos y han debido llevarse este grupo. Fíjate, los otros equipos de este grupo, Israel, con todo el respeto, pues no calza los puntos de los portugueses, Azerbaiyán, menos todavía. Irlanda del Norte es un equipo duro, un equipo que juega el fútbol británico, pero que está en horas bajas. Quedó con 7 puntos y Luxemburgo es el otro equipo. Entonces, con estos rivales, los portugueses no fueron capaces. Bueno, claro, el otro equipo que peleaba con ellos eran los rusos. Pero, merced a ese empate con lo que realmente evita que los portugueses se clasifiquen es el resultado del partido con Israel. Porque si ese partido lo hubieran ganado los portugueses, que hubieran quedado primero con 24 puntos. Perdón, con 23 puntos. Entonces, bueno, Rusia le quita el manjar de la boca y los portugueses siguen vivos, pero tienen que ir a la repesca donde puede pasar cualquier cosa. En el grupo número 7, Grecia le gana a Liechtenstein 2-0. Lituania pierde con los bosnios 0-1 y Letonia empata con Eslovaquia 2-2. Y con estos resultados entonces el grupo número 7 tiene. Este era uno de los grupos que habíamos dicho que se iba a definir todo en el último momento, y así fue. Bosnia y Herzegovina y Grecia empatan la punta con 25 puntos, pero la diferencia de goles es mayoritariamente a favor de los bosnios, que son los que se quedan con el primer lugar. Y los griegos entonces van a la repesca. Merced tener 25 puntos, que te digo, con esos 25 puntos por decirte algo. Los griegos, fíjate que como es de caprichoso el fútbol, con esos 25 puntos ellos hubieran clasificado primero en el grupo número 6, hubieran clasificado primero en el grupo número 5, por decirte algo. Hubieran quedado por encima de los italianos, si hubieran estado en su grupo. Pero con todo eso que se tiraron tremenda eliminatoria, que sacaron 25 puntos, pues todavía no están clasificados, tienen que ir a la repesca. ¿Cómo te parece? Imagínate tú, eso, bueno. Cosas del Eso banco. es cosa de. Sí, señor, así es. Entonces, bueno, en resumen, Bosnia y Herzegovina va a ir al Mundial y Grecia va a la repesca. Grupo número 8. En el grupo 8, Inglaterra cerró su eliminatoria ganando en Wembley 2-0 a Polonia. Montenegro perdió con Moldavia en su casa 2-5. Y la goleada de escándalo que los ucranianos le metieron en su propia casa a San Marino, 0-8 quedó ese partido. Una verdadera carnicería. Y con esos resultados entonces Inglaterra está clasificado con 22 puntos y los ucranianos partners se meten en la repesca con 21. Bueno, pero a lo mejor sorprenden, ¿no? En la repesca puede ser que pudiesen hacer algo. Este era un grupo que casi que era de la muerte, porque el otro equipo bastante fuerte, Montenegro, que es una de las repúblicas que salieron de la división de Yugoslavia, quedó con 15 puntos y los polacos con 13. Pues venían dos equipos flojos como Moldavia y San Marino, pero este era un grupo bastante fuerte donde al final los ingleses sacan la casta y clasifican directo. Y por último, en el grupo número 9, Francia gana 3-0 a Finlandia y los españoles en Albacete jugaron y ganaron 2-0 a Georgia. En este partido era donde yo estaba comentando de que Del Bosque puso nuevamente de arquero titular a Iker Casillas, cosa que es un poco curiosa porque como sabemos Iker no está teniendo minutos, pero es mucho más curioso tomando en cuenta que en el partido anterior, que no era un amistoso, sino era un partido clasificatorio, el arquero había sido Valdés. Entonces, bueno, La Roja en esta oportunidad pues tuvo a Iker Casillas, Sergio Ramos y Gerard Piqué, Alberto y Juanfran fueron los laterales, Sergio Busquets, Iniesta y Xavi en la media y la delantera con Álvaro Negredo, Pedro y Jesús Navas. Los goles fueron nuevamente de Álvaro Negredo, que como te mencioné está súper enchufado, y de Juan Mata. Claro. Con este resultado y con el combinado pues de Francia, etcétera, el grupo quedó así. España clasificó directo con 20 puntos. Hay que mencionar pues que a diferencia de cómo se jugaba anteriormente, pues el campeón mundial hoy en día no tiene garantizado su cupo, sino que tiene que jugar una eliminatoria como todos los demás. El único que clasifica directo es el equipo local. Anteriormente, hasta hace pocos años, el equipo campeón mundial también clasificaba directo. Entonces, España 20 puntos y Francia, partner. Los franceses van a ir a la repesca con. Imagínate tú, eso es increíble. Esto sí es increíble. Pero es que le tocó un grupo fuerte, pues le tocó España, que no es. Bueno, sí, pero Francia tiene el talento y tiene las piezas como para, por lo menos quedar segundo ahí, ¿no? Bueno, y eso fue lo que hizo. Lo que hizo. Quedó segundo y va directo a la repesca. Ahora, ¿cómo es esa repesca, partner? Yo estuve buscando por aquí y salió un pequeño. Dime. Sí, yo nunca he sabido cómo es eso de la repesca. Yo me imagino que deben Te ser. explico, te explico. Hay dos bombos, ¿ok? En uno de los bombos se ponen de alguna manera, vamos a llamarlo los cabezas de serie. Los cabezas de serie son equipos que, o sea, en principio todos son los que quedaron de segundo en su grupo. Pero luego entonces entra a jugar un factor que es cómo quedan esos equipos en cuanto al ranking de la FIFA. ¿Ok? Y cómo fueron sus resultados en general, pues en el año. Entonces, para esto fue un análisis que sacó el conocido Mr. Chip. ¿Sabes quién? Sí. El simpático Mr. Chip. Entonces, Mr. Chip dice de que en el primer bombo, que es donde van a estar las cabezas de serie, van a estar Croacia, Portugal, Grecia y Ucrania. De alguna manera son los equipos que tienen mejor clasificación a nivel de la FIFA. Y los rivales, que son Francia, Suecia, Rumania e Islandia, van a estar en el otro bombo. Entonces, bueno, se van sacando de la manera tradicional, pues se saca un papelito y entonces, bueno, Croacia, bueno, ¿con quién va a jugar? Bueno, va a jugar con Francia. Entonces se juega a doble partido. Estos cabezas de serie tienen la ventaja de que pueden jugar su partido de vuelta en su casa. ¿Ok? Okay. De manera de que este sorteo se va a sacar el 21 de octubre, que es dentro de 6 días. Ya la semana que viene se va a hacer este pequeño sorteo. Y los partidos se van a hacer el 15 y el 19 de noviembre. Entonces, digamos, ya para el 19 vamos a tener armado el rompecabezas de todo lo que es los clasificados de Europa. ¿Ok? Okay. Esa es la manera como se bate el cobre En esta repesca. en esta cuestión de la repesca. Y bueno, hubo una serie de eliminatorias también que no voy a entrar mucho en detalle porque no, normalmente no tocamos mucho los equipos africanos y esto. Cuando estén totalmente clasificados ya los Lo mencionaré. comentaremos en su momento. Entonces, vamos a hablar un poquito de los partidos que están en este momento ya terminando, que son los equipos los partidos, perdón, de CONCACAF Partner. Okay. Esa eliminatoria está todavía, no está bien definido qué es lo que va a pasar. Se puede decir es que en el minuto 89 Costa Rica le está ganando 2-1 a México. Uf, eso sea, es un duro con el pueblo mexicano. Le está metiendo una puñalada trapera Totalmente, totalmente. al equipo mexicano, el cual tiene 11 puntos, ¿ok? Panamá tiene 8 puntos, pero Panamá le está ganando 2-1 a Estados Unidos. Si estos resultados se confirman, el partido de Panamá está en el minuto 90. Si esperamos un poquitico y hablamos de otras cosas, ya se van a definir totalmente estos partidos. Pero de confirmarse estos scores, Panamá va a empatar a México a puntos. Y entonces entraría a jugar el bolaveraje. Discúlpenme, audiencia, que no se debe decir bolaveraje. La diferencia de goles. Eso es lo correcto. La diferencia de goles te dice de que México tiene menos uno y Panamá tiene menos tres. Con estos resultados, mira, acaba de empatar Estados Unidos. Wow, sí señor. Acaba de empatar en este instante Estados Unidos a dos. Con este resultado ya pues México queda con todo y la derrota. Con todo y la derrota pues México se quedaría con el puesto de repechaje. Este repechaje de esta zona pues clasificatoria, aquí se clasifican los primeros tres que son Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. ¿Qué pasa con Honduras? Honduras está empatando 2-2 con Jamaica, pero está bastante cómodo porque tiene 14 puntos. La única forma de que México lo empatara a puntos sería que México ganara su partido y que Honduras perdiera el suyo. Ese partido está en el segundo tiempo, no dice en este momento en qué minuto. Dice segundo tiempo, no dice en este momento qué minuto va. Pero te puedo decir de que el equipo jamaiquino anotó su gol de penal en el minuto 60, quiere decir que debe estar también bastante avanzado ese partido. Entonces, recapitulando, mira, Estados Unidos acaba de marcar nuevamente y está ganando 3 a Y 2. se fue atrasado. Bueno, eso era mucho contó Panamá en 85. Elimina, bueno, si el empate los eliminaba, pues esto Este resultado definitivamente lo hunde el equipo panameño, que con todo y eso, yo pienso que se deben dar por satisfechos porque hicieron mucho más de lo que se esperaba de ellos. Hasta le ganaron un partido a México, que yo recuerdo. Entonces, bueno, con este resultado, Costa Rica 2, México 1 en el minuto 90, Panamá 2, Estados Unidos 3 en el minuto 90 también, pues la tabla de clasificaciones quedaría Estados Unidos. Tiene 19, subiría a 22 en el primer lugar del grupo. Desde hace rato está clasificado. Costa Rica también estaba clasificado hace rato con 15 puntos y quedaría con 18. Honduras, que tenía 14 puntos, saca uno más, quedaría con 15. Y los mexicanos se quedan con sus 11 puntos, pero en el puesto de repechaje. Este grupo juega su repesca con Nueva Zelanda. ¿Okay? Tiene que viajar. Okay. En este caso, el equipo del tricolor va a tener que viajar hasta el otro extremo del mundo. Puede jugar con Nueva Zelanda, que se supone que México es superior a Nueva Zelanda, pero tú sabes que el balón es redondo, ¿no? Sí, por supuesto. Eso. Entonces uno no sabe lo que puede pasar. Con todo y los legionarios que trajeron, que se trajeron a Rafa Márquez, que se trajeron a Ochoa de allá de Francia, que se trajeron un montón de gente que cambiaron el entrenador. Bueno, ahí está el resultado. Costa Rica 2, y eso es oficial, partner. Acaban de terminar los partidos. Sí, señor. Costa Sí, Rica señor. 2, México 1. Tremendo resultado para los ticos. Y Panamá 2, Estados Unidos 3 en el estadio Rommel Fernández. Entonces, el único partido que queda pendiente en este momento es Jamaica 2, Honduras 2. Que pase lo que pase, Honduras no corre peligro de ser eliminado. Ok. Okay. Entonces, bueno, ya hemos repasado por lo menos de los principales grupos que nos ocupan, cómo han quedado los equipos clasificados, los equipos eliminados y los que todavía están, pues, con el agua al cuello, pero con algo de vida. No sé si tú tienes algo que agregar. Yo lo que tengo que agregar es que esta fue la semana donde todos nos documentamos en cuestiones de columna vertebral y aprendimos una nueva palabra que es la protrusión discal. Imagínate, ni idea. Voy a buscarlo en Google a ver qué consigo. Búscalo. Y para pues Protrusión, no protusión, sino protrusión. Eso es lo que tiene Gareth Bale. sí. Después de esa poca plata que se invirtió, ahora resulta que me está enfermo. Qué bárbaro. Bueno, así es esto. Bueno, déjame decirte que no es algo grave, pues se supone que puede jugar con él. Lo que puede resultar es que es la si sigue el disco de alguna manera lastimándose, puede sí originar una hernia, que en ese caso sí tendría que pasar por el quirófano. Pero hoy en día la cirugía pues está muy avanzada y las hernias discales se operan y con algo de reposo pues puede volver a los entrenamientos y a los partidos, pero por supuesto que tendría que guardar algún tiempo de reposo. Pero esa no es la situación actual. Es bien curioso como el diario Marca, que es un diario netamente madridista, salió inmediatamente con una portada que decía: Bale tiene una hernia discal y podría pasar por el quirófano. Se equivocaron de cabo a rabo. Inmediatamente el equipo salió a desmentir esto y a decir que, bueno, que se trata de una protrusión. A mí, ¿sabe lo que me de alguna manera me causa curiosidad? Es en el momento en que le hacen los exámenes médicos, pues sé que todo futbolista que pasa de un equipo a otro tiene que pasar un examen médico, ¿verdad? Por supuesto que yo digo, es obvio. En el momento que le hacen el examen, ¿no tenía la protrusión o no se dieron cuenta de que tenía la protrusión? Yo creo que no se dan cuenta porque lo que hacen más que todo es hacerle un examen de corazón, de menos que harán un test de esfuerzo, pero obviamente no le pasen, no le hacen un escaneo total del cuerpo, es obvio, ¿no? Mira, mal hecho porque sobre todo un jugador que costó tanto dinero, mira, yo no creo que hay que escatimar costos en hacer todo tipo de exámenes, todo Estoy de tipo de exámenes, acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo. Eso tiene, eso no, diría en una institución como el Real Madrid, esas cosas no pueden pasar. yo. Exactamente, entonces una de dos, o sea, si realmente no se dieron cuenta, pecaron por, si se quiere, por... No sé cuál es la palabra, ¿no? Ingenuo pudiera ser. Sí, y el Tottenham ha muerto de risa. Pichirre, que no se querían gastar el dinero hacer exámenes más profundos, pues. Me parece Claro. que es una tontería. Y Bueno. si lo encontraron y nadie dijo nada, es peor todavía. Porque entonces están mintiendo y ocultaron algo sumamente grave. No es que la protrusión sea sumamente grave, pero eso ha podido, de alguna manera, utilizarlo el Real Madrid para negociar. Mira, tú me estás vendiendo en 100 millones de euros un jugador que está de alguna manera lesionado. Sí, claro. La protrusión, pues, puede, dependiendo, pues, del volumen que tenga, puede causar eventualmente dolores de espalda, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se llama? No es que amenaza su carrera ni nada de eso. Pero mira, si yo hubiera sido Florentino Pérez y yo me entero de esto, simplemente me siento a negociar. Mira, espérate un momentico, o sea, el hombre, ok, tú dices que vale 100 millones de euros, pero mira lo que pasó con los exámenes médicos. Lo que a mí me da, esas dos cosas me da a mí a pensar de que realmente no se dieron cuenta. O la protrusión es algo que acaba de ocurrir. Eso también pudiera ser, que en el momento del examen médico no la tenía. ¿Ok? Obviamente, obviamente, obviamente. Ahora, bueno, ahora comienza María a padecer, porque imagínate tú, aunque yo estuve viendo, leyendo por ahí también que ya estaba entrenando con Xabi Alonso y que podían reaparecer, pero que prefieren guardarlos para el derbi, ¿okay? Contra el Barça, para que estuviesen Yo obviamente un poco. tengo entendido que Carabel no sé, pero yo tengo entendido ya que Xabi Alonso está descartado para el derbi. Para el superclásico, pues. Claro. Está descartado. Por ahí leí un titular, no entré en detalle, pero el titular decía Xabi Alonso se descarta, se autodescarta para el partido del Camp Nou. Bueno, que ya viene por ahí, hay que empezar a calentar el ambiente, Parmen. Sí, ya vamos a calentar motores, porque ya viene por ahí el derbi. Eso, Bueno, bueno. pero déjame decirte una cosa. Vamos a terminar todo estos resultados negativos y cuestiones de médicas, etcétera, etcétera. Vamos a alegrarte un poquito la vida. Tú sabes que en la clasificación histórica de Primera División, el Real Madrid va por delante del Barcelona por 4.042 puntos contra 3.924. ¿Cómo te parece? Bueno, vale, pero eso, o sea que al final esos números ya. No, yo sé, pero lo que pasa es que yo conozco más de un madridista que le encanta vivir en el pasado. Y entonces, no, porque las 9 Copas de Europa, Ah, bueno, sí. y Di Stéfano, y Raúl, ahí está, pues esto es para que se alegren. El Real Madrid, 4.042 puntos en 2.618 juegos. El Barcelona, 3.924 en 2.618. Me gustaría que el que hizo esta tabla sacara una parecida, pero de los últimos, digamos, 5 años. Yo pienso que la cosa es totalmente diferente. Claro. ¿Verdad? Bueno, yo te propongo que lo dejemos hasta aquí. Sí, ya esto ya lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Creo que estuvimos bastante variado y sobre todo que yo me imagino que a la audiencia le interesa mucho saber de cómo quedan estas eliminatorias, porque si vamos al caso, esto es lo que vamos a ver para el año que viene en Brasil y siempre es bueno pues mantenernos al tanto de lo que va a pasar. Así es, yo me despido entonces. Un abrazo para todos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En el Twitter somos @rivalesfutbol. En el blog rivalesfutbol.blogspot.com. .com. Repito, rivalesfutbol.blogspot.com. Y también pueden hacer search en las redes iVoox y Spreaker. Ustedes colocan ahí los eternos rivales y nos van a encontrar. Ahí pueden ver y pueden descargar pues nuestro programa, no solo este, sino cualquiera de los anteriores y nos pueden estar siguiendo y son bienvenidos sus comentarios que bien estamos esperándolos por acá. Ok, Iván, entonces lo dejamos hasta aquí y nos estamos viendo la semana que viene. Ok, nos vemos pronto y bueno, un saludo a toda la audiencia. Chao, chao. Chao, chao. Virginia, don't let me wait. You can't let things stop much too late. Sooner or late comes down to fate. I might as well be the one. Show you a statue, told you to pray. Built you a temple and locked you away. They never told you the price that you pay. The things that you might have done. Only the good die young. That's what I said. Only the good die young. Only the good die young. You might have heard I run with the change in this world. We ain't too ready, we ain't too proud. I beat a little bit too loud. That never hurt no one. So come on, Virginia, show me a sign. Send up a signal, I throw you the line. Stay in the glass curtain, you hide behind. Never less in the sun. Darling, only the good die the young. That's what I said. Only the good die the young. Only the good die the young. You got a nice white dress, body on your confirmation. You got a brand new soul. Oh, you're so cool. But Virginia, they didn't give you quite enough information. You didn't count on me when you were counting on the ideology. Oh, whoa, whoa. Say there's a heaven that doesn't waste. Some say it's better by sailing. By the laugh of the sinners, by with the saints. Sin isn't much more fun. Darling, you know all of them good. I'm